La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Sicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este lunes 22 de junio del 2020, arrancando la 14ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Va a ser eterna esta cuenta semanal, ¿no? No, esperemos que algún día podamos empezar de cero. Estoy viendo The Walking Dead de vuelta, estamos viendo con Euge y es notable algunas similitudes, como por ejemplo que durante buena parte de la primera temporada creen que la aparición de los zombies es algo que se va a terminar en algún momento y que vamos a volver a la vida real. ¿Cuántas temporadas tiene eso? No, en realidad tiene dos o tres bastante buenas dentro de todo y después es un desastre mal que es dejable de ver, pero volvimos a ver las primeras, que son las que nos parecen más o menos buenas. No me atrae lo más mínimo, lo que sí puedo decir es que, bueno, iba regularmente a una casa, y creo que lo conté, y podía ver cualquier capítulo y creo que podía seguir en sintonía totalmente con lo que pasaba. ¿Eh? Ah, sí, como que te hayas perdido como muchos capítulos, lo arrancabas bien. No, claro, sí, totalmente. Es todo más o menos lo mismo, claramente. Sí, van cambiando los personajes, nada más. Sí, y los zombies van cambiando de actitud también. En las primeras temporadas corren, después empiezan ya a tener más actitud de zombie, de que no pueden correr, medio como que renguean. Sí, van. A veces parece como que piensan en los primeros capítulos hasta que va tomando forma de el guión y van dando mejor. Tu analogía con respecto a esto de al principio corren, después se lentecen, ¿tiene, no sé, alguna similitud con la realidad en esa vinculación también? No, en ese caso no, en ese caso no. Bueno, te digo porque yo ayer me caminé por ahí un poco más de lo que tenía que caminar, que fueron como 7 cuadras y lo empezaba a sentir, ¿no? Crucé Gaona un poco corriendo y dije, ¡oh, qué es esto! ¿Cómo era esto, no? Hay que volver a coordinar. Se empezó a complicar. Sí. Bueno, a mí me pasó con manejar. Bastante transitado. Con manejar el auto también me pasó. Que volví a manejar el auto y me siento como esos famosos que uno cuando era joven decía los viejos domingueros que te complican porque solo manejan los domingos y manejan mal. Bueno, sentí eso. Yo creo que cuando vuelva la normalidad y vuelvan todos los autos que estaban antes en la gran ciudad, va a haber más choques, acordate de esto. Ay, no, por favor. Bueno, un gran domingueo. Bueno, que vayan domingueando cuando retornemos. Claro. Igual como va a ser siempre progresivo, esperemos. Exacto. No sé si va a ser progresivo, porque después de salir a correr, como fue bastante masivo, podemos entrar a sacar otro tipo de conclusiones. Bueno, después que vamos a hablar acerca de lo que pasó en España. En España hubo un día que fue el día que salieron todos y todas más o menos al mismo tiempo, como un día de festejo. Yo me acuerdo de haber visto eso al menos. Después lo charlamos, creo, me parece. Ah, bueno. Bueno, dale. Arrancamos entonces contando qué es lo que vamos a estar transitando en el día de hoy. Sigue. Perdón, una cosa más. ¿Sí? ¿Cómo? Porque tenías mucha expectativa con el día más corto del año, que fue ayer. ¿Cómo te fue el día más corto? Porque digo, después de tanto anuncio, imagino que va a haber sido un día especial para vos. Sí, primero feliz invierno para todos. Ayer comenzamos. No me empiecen a decir con esto, no, se empezó el 20, ¿por qué no? No empecemos a cambiar las fechas. A mí en la primaria me enseñaron 21 de diciembre, 21 de marzo, 21 de junio y 21 de septiembre. Bien. Dicho esto, sí, no, lo estuve esperando. Me llama mucho la atención como 5:30 de la tarde se hace de noche. No sé, me da como eso, como digo, wow. En un momento lo disfrutaba mucho. Cuando empecé a transitar los primeros tiempos de la adolescencia, era como que fuera de noche tan temprano. Es como que los bailes, por ejemplo, era de noche, iba, por más que era a las 6 de la tarde. No claro. sé, bailes, digo, cuando empecé en quinto grado con mis amigues. Entonces era como que sentía que salía de noche, de un claro. cumpleaños, y en realidad no era tan de noche, pero bueno. Un tremendo análisis el mío que tiene que ver con el invierno. Bien, ahora sí arrancamos a contar por dónde vamos a estar transitando en el día de hoy las noticias. Sigue la novela de Vicentín. Hoy se está esperando la decisión de un juez a ver qué es lo que se decide sobre este tema. Y nosotros vamos a estar hablando con Eduardo El Vasco Murúa, a cargo de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, a ver qué es lo que se piensa desde esa posición, ¿no? Desde las empresas recuperadas, cuál es el análisis que se está haciendo sobre este tema. También vamos a estar hablando, como recién lo adelantó Fer, con Diana Cordero. Ella es compañera de Caos en la Red, regresó al país desde España en los últimos días, y bueno, vamos a conversar sobre lo que se vivió en un primer momento en España y bueno, que se está transitando también ahora, que es lo expectante que estamos también desde acá. A ver, bueno, se puede volver, se vuelve como se vuelve. Adelanto algo, Diana, que suele vivir, es argentina y suele vivir mitad del año en Madrid, mitad del año en Buenos Aires, vino casi, podría decir, feliz de estar acá. O sea, como que está más tranquila con estar acá y no en Madrid afrontando la pandemia. Ajá. Tiro como adelanto y después analizamos con ella por qué siente eso, si es así. Le entendí mal, por ahí le entendí mal, viste cómo es el WhatsApp. Alfredo Grande, como todos los lunes, también va a estar en esta mañana hasta que vuelvan los abrazos. Los límites de lo posible es el título de la columna que va a estar realizando en el día de hoy. Y hay consigna. La consigna tiene que ver con lo radial y... bueno, a ver cómo transitaste la radio a lo largo de tu vida y cuál es tu programa de radio favorito de la historia. Me interesan nuestras respuestas al respecto, ¿eh? ¿Cuál es el tuyo? El mío, ahora puede llegar a ser muy polémico, más los personajes que lo realizaron pueden ser muy polémicos. En su momento fueron vanguardia. Y era muy chica. No te atajes. Este programa estaba en la Rock and Pop, se llamaba ¿Cuál es? Y lo llevaba adelante Mario Pergolini, De La Puente, y el otro muchacho Gatman. Bueno, tenía como de todo, ¿no? Porque más allá de la propuesta musical, que tal vez era lo que menos me interesaba, porque era bastante como metalera y no me gustaba cuando era chica, adolescente, sí hacían un tránsito que era radio y se animaron a hacer un montón de cosas, no sé, como radionovelas que no existen y a los amantes y las amantes de la radio nos gustan. Y y eran, sí, no sé, hicieron un montón de cosas nuevas. Era un gran programa de radio, y es cierto también lo que decís, que hay un montón de cosas que se hacían allí como temática o como encare machista, que hoy no podrían hacerse, y en todo caso, más que sentirnos avergonzados de haber escuchado eso, tenemos que, me parece, sentirnos bien. No, a mí me da mucho orgullo, digo, bueno, iba bien rumbeada, así como que me gustó siempre muchísimo la radio, desde muy chiquita consumí radio, y bueno, nada, digo, bueno, era un gran programa para abrir ahí camino. Uh-huh. Y después cosas que escuché por mis viejos, como Mochi Marafiotti, Nora Perlé, cuando volvíamos los domingos así en la ruta, íbamos escuchando a Nora Perlé, sí, contando historias de radio y de música. Bueno, ¿sí? Yo tengo varios, mirá. Puedo arrancar con que recuerdo las mañanas que me levantaba a la mañana muy temprano de invierno, sufriendo el frío que ya no me gustaba desde pequeño, para ir a la primaria. Y que sonara desde la radio de mi viejo, el rapidísimo de Héctor Larrea, pero sobre todo la apertura era una cosa hermosa. Después, si la encuentro, la quiero poner, porque era como que me daban ganas de afrontar el día. Era una suerte de... Bueno, no sé, después lo escuchamos. Seguro que debe estar por ahí. Y después, ya más de grande, en la adolescencia, también me pasó con Rock and Pop, pero por la mañana con Radio Bangkok. Era la única razón por la que yo podía ratearme en la escuela. No era de ratearme mucho, pero muchas veces para escuchar Radio Bangkok me escapaba de la escuela porque no, me parecía alucinante, y era así como un quiebre muy grande con lo que eran las FM de aquel momento, que eran solo música, ¿no? Eran todas medio tipo Aspen, podía cambiar el estilo de la música, pero era un locutor, en general un locutor, podía haber también alguna locutora, pero diciendo el nombre de la canción, la hora, la temperatura, y se acabó. Y Bangkok rompió con eso, eran Lalomir, Bobby Flores y Douglas Vinci, que hacían radio maravillosamente. Y después, en el medio de esos dos, hay otro programa de radio que quiero destacar porque me lo acordé y me da mucha pena no haberlo dicho en la entrevista en La Retaguardia, por La Retaguardia, que están haciendo los chicos de A Mí No Me Importa los viernes a las 17, que estamos también usando internamente para conocernos entre nosotros. Son charlas como más íntimas con integrantes de La Retaguardia, y que sirve también para que ustedes nos conozcan desde afuera. Y me pasó que me olvidé de un programa que hacía por Radio Municipal, por lo que hoy es Radio 10, la frecuencia de la 710 que se afanó Radio Ciudad, que se la dio Menem al grupo Haddad, que era la radio municipal. Carlos Rodari hacía un programa a la noche que se llamaba Haciendo Camino, que era... Y yo lo escucho ahora y digo, algo de oral y público hay ahí, porque era un ciclo de charlas y había montonazos de testimonios. Estoy hablando del año 84-85, que venían de sobrevivientes de la dictadura, que empezaban a hablar, y a mí es el primer recuerdo que tengo de que me partieron la cabeza esos testimonios. Y es increíble porque borré ese programa durante muchos años de mi vida, y hoy escucho lo que estoy haciendo con el horario público y digo, hay mucho de eso ahí inconscientemente, porque me lo había olvidado. Carlos Rodari se llamaba el chabón. Mira. Bien. Bueno, toda esta charla derivó de la consigna, así que por ahí vos también tenés ahí del otro lado algo para contarnos con respecto a la radio, y la pregunta es, ¿cuál es tu programa de radio favorito de la historia? Y nos escribís o nos mandás un mensaje de voz al 11-31-81-31-26. Aprovechamos para saludar a las radios compañeras que nos retransmiten, como Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios, Radio Huarquén Currus del Buy del sur de Chile, Radio Nauta de La Plata y Radio Che Guevara de Rosario. abajo el obelisco. Mintiendo, mintiendo por tanto sacrificio. ¿Qué voy a hacer con los prejuicios? ¿Qué voy a hacer con mi sano juicio? Si me di cuenta que tuve el servicio de algo ficticio. Yo que pensé que explotar era un oficio. Fábrica sin patrones. Línea de producción. Bajo control obrero. Contra la explotación. Sin pat, fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Me encanta la capacidad que tienen las manos de Filippi para meter el formato panfleto en una canción. No sé, que puede sonar despectivo, pero nada que ver. Lo estoy diciendo posta, de verdad. No es fácil llevar el formato panfleto a una canción, y lo hacen re bien. Abrazos por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. En primer lugar, vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, en el acto oficial por el Día de la Bandera, que este año se hizo desde la Residencia de Olivos. Ahí había una pantalla gigante de un montón de niñites que estaban por jurar la bandera y transitando su cuarto grado. Le agradeció a una de las nenas, que dijo que había sido por idea de ella esto de ponerlos en pantalla gigante y tomarle juramento. Pero bueno, también habló de la utopía de hacer un país mejor. Lo vamos a escuchar a Alberto Fernández. En un tiempo muy singular de la Argentina, no solamente asediada por la pandemia, hablo también de una Argentina castigada por la desigualdad y por el olvido al que han sido condenados millones de argentinos. Y digo todo esto porque Belgrano me inspira a pensar que los argentinos podemos hacer la utopía de hacer un país mejor. Que esos hombres que dejaron todo y murieron en la miseria, como Belgrano, son hombres y mujeres que deben ser nuestro faro en la noche que vivimos. Sacó metáfora ahí en el momento, me pareció, ¿no? La del faro. Sí, nos transformó de repente los hombres, por si se acordó, por suerte, se fue metiendo. Qué difícil es a veces, sí, incluirnos en los discursos, ¿no? Como los hombres que hicieron la historia, que es lo que en general escuchamos, pero bueno, a poquito se empieza a transformar y se acordó y nos metió ahí a último momento. Alberto Fernández, esto fue el día sábado, ayer domingo estuvo hablando en el Destape y habló del banderazo que se realizó el día anterior contra la expropiación de Vicentín. No, yo creo que hay gente que está confundida, porque terminan haciéndose cargo de avalando personas que cuanto menos tienen un nivel de cuestionamiento muy alto. Y vuelvo a repetir, no es Sergio Lozano, no es Alberto Fernández. Es un comité de bancos internacionales liderado por el Banco Mundial que pidieron en la justicia de Nueva York un discovery, para que la gente me entienda, una investigación para analizar el vaciamiento y lavado de dinero de Vicentín. Y uno de los que le respondió a Alberto Fernández sobre esto de decir que la gente estaba confundida fue Hernán Lombardi, que sigue apareciendo, ¿viste? Cuando empezamos volvió, a ver sí. Que aparece y ahora empezó a sostener más. Porque hace un tiempo había aparecido, pero volvió ahí a mantenerse en las tinieblas. ¿Cómo? Está con tiempo libre Lombardi y lo invitan sus amigos a los programas. Y dijo que, bueno, habló sobre estas declaraciones del presidente de decir que estaban confundidas la gente. A ver, vamos a escucharlo. La impresionante cantidad de gente que salió ayer a la calle está confundida y es ser poco respetuoso con una voluntad de una porción importante de los argentinos. Parece que debería escuchar porque acá hay un síntoma muy claro, de nuevo, de una percepción, y el caso Vicentín lo acrecentó y lo puso en negro sobre blanco, de un desequilibrio enorme entre, insisto, la variable de la salud pública, la variable del cuidado del trabajo de los argentinos y las variables institucionales como la libertad de opinión. A mí no me parece irrespetuoso decir que la gente está confundida. Si alguien piensa así, aún sea el presidente, me parece que tiene derecho a decir si un sector de la población está confundido. Es subestimar, ¿no?, tal vez un poco, ¿no? Decir lo que le está pasando a las otras personas, que hay que ver por qué sale. Más allá de lo que pensemos, sí. Que el presidente salga a decir públicamente que están confundidos, puede llegar a ser... No quiere decir que esté de acuerdo con lo que está diciendo Lombardi, sí que decir, bueno, saliste porque estás confundido, no sé si... A mí me parece que está bien. Me parece que está bien que un presidente o una presidenta, pasaba mucho con Cristina también, pueda opinar sobre lo que piensa un sector de la población. Me parece eso de que son presidentes o presidentas de todos los argentinos es cierto, pero a la vez también es cierto que no pensamos todos igual, y los presidentes y las presidentas piensan, y si no nos ocultan lo que piensan es mucho mejor, me parece. Lo que pasa es que al decir que están confundidos no están diciendo están actuando mal, no están haciendo un juicio de valor, están diciendo que están confundidos, sí. Como no entendiste bien, los estás subestimando, eso es igual, lo que pasa con yo la creo palabra que, decir confundidos. Creo que una marcha ¿sabes? Como la del sábado por ahí, confundidos le queda como muy light, ¿no? Yo creo que podría decirse una marcha de tintes fascistas en algún punto. Sí, fue la del... igual a mí, no sé, el tema Vicentín, más allá de la relevancia que puede llegar a tener, que esté ocupando, vos fíjate que estamos escuchando a todos los funcionarios, digo todos, porque la mayoría son hombres los que estamos escuchando, es lo que está ocurriendo, ¿no? En los medios de comunicación comerciales, en escuchar sobre Vicentín, nada, que tiene que empezar a llamarnos la atención de que por ahí se están tapando otras cosas. No sé, estar atentes, por lo menos. Vamos a escuchar ahora a Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, después del acto ahí por el Día de la Bandera en Rosario, y que habló de la intervención de Vicentín. Pidiendo a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe la intervención para poder tener la administración de la empresa Vicentín y poder desarrollar todo el proceso en el marco de la ley de quiebras y concursos y en el marco de la ley de sociedades. Para el sector agropecuario, para el sector agroalimentario, no es lo mismo que haya un jugador de las características de Vicentín operando o no. Y esto, fundamentalmente, y en el deseo de rescatar la empresa, tiene que ver con que haya una bandera argentina. Una bandera argentina flameando, bueno, eso era, decía, la importancia. Lo único claro sobre Vicentín para mí ahora que se puede afirmar y que es irrefutable, digo, no, más allá de que pueda ser una opinión, me parece que es irrefutable en los hechos, es que los dos sectores, digamos, los defensores de Vicentín y el gobierno, están sobreactuando sus posiciones. Ahora, ¿qué va a pasar con Vicentín? Me parece que todavía es una incógnita, porque hay una disputa ahí judicial y hay una disputa política claramente, y no queda claro si el gobierno va a ir a respaldar su discurso en los hechos o si va a ir un poco más atrás, lo que también sería un avance, o si directamente se va a volver sobre sus pasos discursivos, ¿no? Hay que, me parece que hay que esperar un poco. Perotti, el gobernador de Santa Fe, hablaba desde el monumento a la bandera, ahí en Rosario, y ahí estuvo un actor que simulaba ser Manuel Belgrano, y... No te preocupes que no lo vamos a escuchar porque no me parece que no era relevante, pero sí quería contar. No, es que no vi el acto y estoy intrigado con lo que vas a decir. Varios medios de comunicación resaltaron porque Belgrano habló de Tevez y era como, ¡oh! Lenguaje inclusivo de Belgrano. Claro. Decía, muy emocionado que sean ustedes los argentinos y las argentinas que hayan prometido por esta bandera que es de todos, de todas y de todes. Uh-huh. Y los titulares era de Belgrano habló de Tevez. Y bueno, sí, Belgrano habló de todos, me parece. Nada, claro. Lo dimos a Belgrano. Ahora sí vamos a escuchar a Horacio. Sí. Espera, no, una cosa sobre Belgrano, ya que estamos esta mañana hablando algunas cosas sobre los cambios en cuestión de género y de derechos de las mujeres. ¿Durante cuántos años nos rondó, nos circundó, crecimos con el rumor de que Belgrano, porque en las pinturas estaba con una suerte de, ¿cómo se llaman? Las medias esas que van sobre, las con calzas, era gay. Yo recuerdo que hasta en la escuela no te lo decía la maestra, pero era como una cosa instalada, te lo decían tus papás, ya lo escuchabas en los medios de comunicación. Digamos, me parece que es impensado intentar, ¿no? Pegarle a una persona. Y más si ya no está vivo con una cuestión como su sexualidad. No digo que ya nadie te iba a decir, tenés que salir un poquito de tu círculo. No digo que nadie discuta estas cosas, pero porque te digo que es muchísimas las personas que todavía siguen pasando, pero no en los, juzgando y... pero no en un medio de comunicación. Me parece que sería difícil que alguien dijera un poquito más. ¿Cómo? Sí, claro, se cuidan sí. Un poquito más. Bueno, pero se cuidan un poquito más porque hay un avance social lo suficientemente grande como para que tengan que cuidarse, si no, no se cuidarían. Tienen que hacer muchísimo esfuerzo por cuidarse, no es lo que sienten, y después fuera de cámaras o fuera de micrófonos siguen haciendo los mismos, se siguen circulando los mismos chistes que no son chistes. Bueno, pero al menos no generan esa cultura en mucha de la gente que lo está viendo. Y después estaban igual, los que... No es tanto, pero se sigue... Y tal vez, nada, estaría buenísimo que se siga reviendo y que se siga poniendo luz, enfocar estas... digo porque hasta de personas que no las esperamos se escuchan por ahí en la radio algunos comentarios que son detestables y no con un estado policíaco, pero sí hay que remarcarles para seguir generando conciencia. No sé, hacía un gran laburo ahí la Defensoría del Público, por ejemplo, ¿no? Con intervenciones que no eran de sanción ni nada, sí, de charlas como, che, esto no está bueno por esto. Claro. Entonces... porque decir denunciar por ahí no suena bueno, pero las denuncias tenían que ver con esto, ¿no? Con una reflexión sobre las temáticas. Ese laburo no sé cómo está funcionando ahora la Defensoría, pero lo hacía. Sobre Belgrano después estaban los que desde el mismo, parados en el mismo lugar de discriminación, te defendían con argumentos que Belgrano tenía un montón de minas, y te lo decían así y te sacaban el listado. O sea, y en realidad estaban haciendo lo mismo, ¿no? Pero desde otro lugar, defendiendo su hombría, supuestamente. No te lugar de... todo eso que estás diciendo. Tal vez tiene que ver con una postura de que crecí como mujer y que no me llegó a los oídos todo en lo que estás diciendo. En los medios era muy fácil escuchar algún chiste sobre Belgrano y su hombría o no. Mira, no le presté atención. Sí. Escuchamos ahora sí a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo con Axel Kicillof ahí terminando el fin de semana, hablando de los datos epidemiológicos y de esta llamada de atención que están teniendo por los números. En la ciudad volvió a aumentar la cantidad de casos. O sea, vemos los datos de los cuales la evolución de los contagios. De los datos más significativos que analizamos es la ocupación de las camas de terapia intensiva con respirador. Vemos los datos de mortalidad. Estamos viendo los datos de la focalización, de dónde surgen los contagios, el tema del famoso R, que es lo que da la tasa de contagiosidad. Si la evolución de los datos sigue confirmando esta preocupación que tenemos, no hay duda que en algún momento tendremos que tomar medidas mucho más estrictas. Bueno, se habló también de la preocupación por la movilidad del transporte público, que bueno, estaba la posibilidad de restringirlo cada vez más, que se estaba evaluando cuáles pueden ser las posibilidades, y esto de fuerte que está sonando de volver a fase 1 si siguen los números que están dando hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente, habló de también, vamos a terminar con Vicentín, vamos a escucharlo él directamente. Puede ser también tomada esta empresa como una empresa testigo, digamos que el Estado tenga una empresa para intervenir en el mercado granario, que es un mercado privado, fuerte, el más fuerte de la Argentina más potente, exportadora, no de la Argentina del pobrismo, la de los curitas villeros que dan misa, viste, que te reparten alimentos. La Argentina que produce, esa Argentina está en manos del capital privado. Es una posición de una empresa estatal que regula precios. Te estoy dando algunos argumentos que el gobierno puede haber tenido en cuenta, pero me parece que son equivocados. Lo mismo que el de la sustentabilidad alimentaria. Soberanía, sustentabilidad, la mesa de los argentinos, que son también conceptos viejos, Luis. Porque Argentina, si tiene alguna potencia importante, vuelvo a utilizar esta palabra, potencia, y la salida, además de la pobreza, es por la vía de las exportaciones. Estaba ahí Pichetto con Luis Moul, ¿no? Sí. Bueno, qué lindo, dije, ¿no? Ex candidato a vicepresidente. Podría haber sido nuestro vicepresidente. Está de esto todo lo incorrecto. Bueno, pero es también lo que hizo esa construcción de alguna de las cosas que dijo Pichetto, que escuchamos recién, son las que mucha de la gente que salió a la calle el fin de semana tiene aprendidas, ¿no? Esta cosa de entender lo privado como propio, lo del Estado como algo destinado al robo, y vincular a la pobreza con la acción del Estado y no con la inacción, digamos. Está demasiado mal aprendido, me parece. El pobrismo, bueno, continuó hablando de los planes sociales, habló de que la IFE no servía, que esto de, bueno, de esto que tiene este gobierno, de los planes sociales, de meterle el IFE, y el IFE es insostenible, decía, y no, como que no sirven estas cosas. Y después habló de, bueno, esto que del con el pobrismo, que lo nombra todo el tiempo, hace bastante tiempo, de esta cosa que tiene el gobierno de que seamos todos iguales, decía, ¿no? Y ese todos iguales es que vamos todos para abajo, vamos a ser todos pobres. Bueno, este es el discurso que se escucha fuerte ahí en los medios de Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. sind zusammen im Zimmer, im großen Bett. Dein Duft und der Zorn des Regens. Du bist er. Und jetzt erinnere ich mich, als ich dich kennenlernte, habe ich lange gebraucht, bis ich dich nicht mehr. Escuchamos a No Te Perdono, Mugre. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, ordenamos un poco. El 8 de junio el gobierno anunció la intervención de la cerealera Vicentín por 60 días. El objetivo manifiesto era garantizar la continuidad operativa. Adelantó que enviaría un proyecto al Congreso para avanzar con la expropiación en acción del Estado, pero sin llegar a la expropiación. Hoy se supone que el juez que lleva adelante el concurso tiene que anunciar la decisión sobre este tema. Si bien el presidente Alberto Fernández respaldó la propuesta de Perotti, también dejó en claro que si esa alternativa no avanza, el camino va a ser definitivamente la expropiación. Sobre este tema hablamos con integrantes de la UTT la semana pasada, con economistas. Hoy estamos en comunicación con Eduardo Vasco Murúa, a cargo de la Dirección General de Empresas Recuperadas. Buenos días, Vasco, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Fernando Tevele, Giselle Rivaloff te saludan. Hola, ¿cómo les va? Bien. Bien, ¿cuál es la posición de las empresas recuperadas con respecto a lo que hay que hacer con Vicentín? No, nosotros lo que decíamos, lo que opinábamos primero era que apoyábamos totalmente la decisión del presidente de tomar intervención sobre una planta que está destinada a la quiebra, pero que no, si nos dieran a opinar, nosotros preferiríamos que el Estado ejecute, el Banco Nación, la FIG, ejecute sus créditos para que esa empresa quiebre y para que el Estado tenga que pagar por lo que vale y no por lo que debe esa empresa, ¿no? Centralmente eso. Nosotros creemos importante que el Estado hoy se haga responsable de los trabajadores, porque acá no solamente es un problema de la comercialización o de apuesta a una fábrica, ¿no? Cuando hablamos de una fábrica, una empresa, estamos hablando de muchas miles de familias que viven de eso, de su trabajo, y me parece que estamos entrando en un sector que el Estado se va a dar cuenta que puede controlar desde ahí también y puede aprender mucho de cómo todo ese sector, el sector cerealero centralmente y de las multinacionales, están evadiendo impuestos, ¿no? Por ejemplo, que por eso me parece que es la resistencia en el caso de Vicente. No hay otra, si no se entiende por qué tanta resistencia de los medios hegemónicos para que, y de algunos sectores empresarios como la DEA, lo que acá está en cuestión, que cuando entremos ahí, cuando el Estado entre ahí, va a salir pus de todos lados. Se va a demostrar cómo esta lumpenburguesía estafa al conjunto de nuestros pueblos todos los días, no solamente con los créditos que saca y no paga, sino con lo que hace en las maniobras de exportación, importación. Vasco, ¿cómo estás? Fernando te saluda. ¿Cómo te va, Fernando? Charlando con varias personas, como podría ser vos también el caso, a quienes reconocemos trayectoria, lucha, de estar en la calle y que hoy están o integrados o cercanos o defendiendo posiciones del gobierno, charlando la cuestión de Vicentín, te dicen: a donde llegue la situación de Vicentín va a depender de nosotros, digamos, de los sectores populares y de cómo podamos presionar adentro del gobierno. Primero te quería preguntar si es así, si vos tenés esa misma lectura, y si fuera así, qué tanta fuerza hay para pelear por ir lejos por Vicentín. Bueno, no, o sea, acá hay una decisión, primero del gobierno, que tomó asunto y carta de en el asunto fue el gobierno. Uh-huh. Y me parece que el presidente tiene claro que tiene que avanzar sobre la expropiación de Selva. No hay otra salida, independientemente de lo que esté planteando Perotti, no hay ninguna salida que no sea la expropiación. Espero que sea como nosotros soñamos, que sea con una quiebra para que nuestro pueblo no tenga que pagar eso. Con respecto a si las organizaciones populares puedan avanzar o no, yo creo que hoy está unido todo un sector muy grande de organizaciones políticas y populares, un frente más grande quizá que el que logró ganar las elecciones para este tipo de cosas, ¿sí? para avanzar en el caso de soberanía, de manejo de producción, de la soberanía alimentaria. Y yo creo que hay un poder ahí de las organizaciones, pero bueno, no sé lo que dicen las otras organizaciones. Yo creo que hay un Estado que tiene una voluntad y que va a haber un pueblo que lo va a apoyar. Sí, va a haber organizaciones que van a apoyar esa voluntad. Uh-huh. Es sobre situaciones como la manifestación de este fin de semana, ¿qué imagen te trae? La imagen de los viejitos y las cacerolas y los medios de comunicación que quieren salir por televisión, algunos quieren salir por televisión. Me trae una imagen de una sociedad ignorante, ¿sí? De una sociedad, de una clase media ignorante, de productores ignorantes que no van a cobrar un peso, que juegan en contra de ellos, casi igual que los pobres que votaron a Macri en algún momento, los amarillos que votaron a Macri sabiendo quién era Macri, ¿no? Me parece que es un escarceo de lo que quedó del macrismo, más a algunos clase media ignorante que no entiende que la salida es con todos, ¿no? Y con el pueblo y no con la oligarquía. Estamos hablando con Eduardo Vasco Murúa, a cargo de la Dirección General de Empresas Recuperadas. Recién nombrabas la propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que es una especie de coparticipación pública-privada. ¿Cuál es la diferencia que hay de esta propuesta con la expropiación? No, centralmente, la verdad que no entiendo, no leí la propuesta. Creo que ponen un interventor más, no entiendo a quién quieren incluir, no se entiende bien la propuesta de Perotti, la verdad, yo no la entiendo. Yo creo que estaba muy claro que era la intervención y que era la expropiación, eso lo tenía bien claro. Ahora, con respecto a la propuesta de Perotti, no, la verdad que no entiendo. Primero, aparte, no entiendo por qué el juez va a decir ahora, después del mamarracho que hizo, de reconocer que estaba bien la intervención, que era constitucional, y después de dar marcha atrás y decir que no, que tienen que ser los accionistas. Y ahora entiendo menos la propuesta de por qué va a decir que sí, si lo único que agrega es un interventor más. Claro. Pero bueno, no sé qué negociaciones hay ahí, la verdad que no sé. Claro. La verdad que no sé. Sí. Ah, no, pensé que ibas a decir algo más, perdón. Decía, ¿por qué es importante el tema de la quiebra? Porque en la quiebra nosotros vamos a ir por todo el grupo, ¿sí? A ver, acá hace poquito, en noviembre, hubo una nueva estafa, que es la venta de la parte de Vicentín en Renova, que eso es lo que tenemos que discutir, ¿sí? Pues nosotros nos tenemos que quedar con el 50% de Renova, que es lo que tenía Vicentín, uh-huh. ¿Sí? Y que se lo ha vendido en periodo de sospecha, ¿sí? A Renova, ¿sí? Ese es el escándalo mayor. Uh-huh. Y esa es la discusión que tenemos que dar, ¿sí? Porque, ¿y qué vamos a hacer con Friar? ¿Y qué vamos a hacer con todas las demás empresas del grupo? ¿Sí? Eso es lo que, por eso la importancia para mí que tiene que tener el gobierno de estudiar esto que nosotros estamos planteando, que es la quiebra de ese, de esa lumpenburguesía, ese Vicentín, no sé, eso. Estamos charlando con Eduardo El Vasco Murúa, él es el director de la flamante dirección de empresas y de fábricas recuperadas en el Ministerio de Desarrollo Social. La última vez que hablamos, también en este programa, por la mañana, estaba por ahí por verse de qué manera podían integrarse los sectores de la economía popular, de la economía social, a las ayudas que el Estado venía dando en este tiempo de pandemia. ¿Se pudo avanzar en eso? ¿Está llegando a más gente del sector? La ayuda que hemos conseguido son, hasta ahora, 3.000 compañeros están cobrando el salario social complementario, ¿sí? Estamos trabajando junto a las empresas para ver cómo, bueno, todas las empresas que abrimos, el sector más complicado que tenemos es gastronómico, que estamos buscando un acuerdo en la Secretaría para que empiecen a cobrar doble, ¿no?, el salario social complementario. Y qué más, y bueno, estamos haciendo algunos subsidios, ya se compró una torre de enfriamiento para un frigorífico, ahora le vamos a aportar las máquinas de para de control de calidad que necesitaba el laboratorio, hay un proyecto que va a salir pronto, seguramente este mes, de comprar una envasadora en una fábrica de aceite, y tenemos varios proyectos, casi 60%, 60% proyectos elaborados para que salgan, ¿no? Que son subsidios para compra de maquinaria, financiamiento, capital de trabajo. Claro, cuando ustedes no estaban en el gobierno, siempre planteaban esto de la necesidad de reinvertir en maquinarias que las fábricas recuperadas no podían hacer. Parecería como que están apuntando a eso. Nosotros tratamos de hacer todo, todavía nos falta un montón. Hay toda una discusión de cuáles son los instrumentos que tenemos que crear porque el Estado no lo tenía. Estamos utilizando algunos programas anteriores que no alcanza para toda la problemática de la empresa recuperada. Uh-huh. Así que nosotros seguimos insistiendo dentro de nuestro propio ministerio de la creación de un instrumento como el fideicomiso para que nos sirva para ir capitalizando las empresas, que poder llegar con ellos con créditos para bajar el costo financiero, bueno, todo lo que nosotros sabemos que necesitan nuestras empresas. Claro. Vasco, te agradecemos esta comunicación con la retaguardia. No, perdón en mi apuro, pero ahora estoy entrando en conflicto, que es otro conflicto que es muy difícil, que es el de Cresta Roja, ¿no? Que nosotros tomamos recién conocimiento hace 3 meses. Ahora tendremos una reunión con el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Pero ese, si un día nos ponemos a charlar, porque ahí sí que ese fue una estafa del Estado macrista a todos los trabajadores de Cresta Roja. Sigue siendo una estafa. ¿Cuántas veces se anunció que se había solucionado ese conflicto, no? Por eso. Bueno, hoy ahora estoy entrando en esa ruta. Dale, ojalá que sea esta vez. Abrazo. Abrazo. Hablamos con Eduardo Comurgo, a cargo de la Dirección General de Empresas Recuperadas. Estoy seguro, esta no es forma de vivir. Vamos a terminar matándonos. No imaginé la vida sin ni a vos ni a mí. Bajo el mismo cielo, lastimándonos. Por ser humanos el instinto es natural. Nos convertimos en parásitos. Por no pensar más, no somos más que miserables seres problemáticos, automáticos. Por favor, sácame de este infierno que ya no tengo salvación. Por favor, que hay demasiado. Sé que no es fácil encontrar la solución, pero sigamos intentándolo. Que la propuesta de morir siempre está ahí, en algún costado, observándonos, esperándonos. Por favor, Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy: ¿cuál es tu programa favorito de la historia? Y mandas un mensaje de texto, un mensaje de voz al 11-31-81-31-26. Tengo un audio por aquí para compartir, ahí va. Y en cuarentena mi favorito es Hasta que vuelva los abrazos. Ah, y antes, hasta hace un tiempo me gustaba mucho Perros de la Calle, después... Poco a poco la ideología de Andy empezó a dejarlo de lado. Hoy tengo variada entre radios alternativas. Hace 4 años que hago radio y desde chica escuché siempre. Y complementa con la voz, con el audio, diciendo que ahora hasta que vuelvan los abrazos. Acá sí. Tengo el operador que nos escucha de manera clandestina. Dice que bueno, hasta que vuelvan los abrazos a la mañana y a la noche Dolina. Yo pensé que hoy iba a caer en la trampa y nos iba a decir que su programa favorito era el que está operando, así sabemos quién es y en qué radio está. Pero no sucedió. No sucedió. mucho misterio alrededor del operador de otra radio que no se escucha. Marga Pinto dice: la radio es parte de mi vida. En los 60 y quizás antes, Radio Colonia, en casa, para saber qué estaba pasando en Argentina. Ariel Delgado era quien nos traía esas noticias, la voz de Radio Colonia, Delgado. Luego mis hermanas escuchaban Lucha M. Durante la dictadura escuchábamos a la medianoche Radio Moscú, luego a Liberty en Radio Belgrano con anticipos. Castelo con su programa de radio era de mis preferidos. Y en estos momentos las radios comunitarias por esta zona, que es la zona oeste de Gran Buenos Aires, soy fanática del programa de la cooperativa FM en Tránsito y el programa A Contramano. Y en la actualidad estoy de a poco siguiendo La Retaguardia. Un abrazo, gracias Marga, abrazo para vos también. Tengo por aquí a Luis de Villa Crespo que nos dice: no sé si el favorito, pero el que me marcó en la adolescencia fue el show del minuto con Guerrero Martínez. Hugo Guerrero Martínez. De chico solo, la pivada que nos escucha no tiene la menor idea de quién estamos hablando. Igual yo tengo que aclarar que era muy chiquita. Sí, de chico solo era radio en mi casa y escuchábamos programas como los Pérez García y otros que hicieron época en la radio. En general eran de media hora, formato que se perdió hace muchos años, pero agrego yo, está volviendo ahora con el nombre de podcast, ¿no? Claro. No, bueno, otra vez, ya tuvimos esta discusión, ¿eh? Para mí el podcast es otra cosa, nada que ver. No tiene la magia de la radio. Soy una detractora del podcast. No, sí, perdón. Sí, sí. O lo reformulamos el podcast y lo hacemos más radial, o no sé. No, yo creo que es nada, signo de los nuevos tiempos, pero es otro formato. Pero hagamos más bello, no sé, me parece que teniendo el tinte radial de una artística, una cortinita, un algo, bueno, discutámoslo después con quienes hacen podcast. Llamemos a gente que hace podcast. Bueno, y después, infaltable, el mensaje de Mónica respondiendo a la consigna, que siempre es el primer mensaje que nos llega, pero esta vez su respuesta a la consigna de cuál es su programa de radio favorito es: no me acuerdo, era por la noche. O sea, esa es su respuesta al mensaje. Y esa de fino era. Ah, no, pero ese era de tele. Te escucho. Era un programa de tele medio radial. No era Mudarte en la Noche, dice que no, era. Bien. Tampoco había tantos programas de radio porque había menos AM, muchas menos que ahora. Y las FM no tenían programas recordables, digamos, salvo Mudar en la Noche. Era bien marcada la diferencia, claro. De la FM era bien musical y la M era bien radial. Eso fue haciendo una mixtura en los últimos tiempos, donde los programas FM, por ejemplo, a las mañanas se volvieron bastante con lo simbólico de la M. Y también, ¿no? Empezó como a fusionarse, salvo en la calidad de sonido. Sí. O el Tren Fantasma también estaba, ¿no? Eran de los pocos que te metían algo más que un locutor o una... Bueno, locutora creo que la única de la época era Graciela Mancuso en FM. Creo que no había más locutoras en FM que Graciela Mancuso, reducida a... O anunciar el tema o a la temperatura y la humedad, ¿no? Por eso cuando aparece la Negra Bernassi, con todo lo que podamos pensar sobre ella, rompe con eso y se... Crecí con ella. ¿Eh? Ella es otra de las que también, si vos me decís de radio, es la que se me viene a la cabeza. Con Lalo Mir, cuando hacía un programa, no me acuerdo cómo se llamaba, porque era chica, pero lo escuchaba mi hermano y me divertía muchísimo. Sí. Ronda de noticias en La Retaguardia. Los dueños de Vicentín son unos estafadores, así lo dijo el líder de aceiteros Daniel Jofra, y aseguró que su sindicato denunció en 2004 las triangulaciones que hacía Vicentín para evadir y fugar dinero. Córdoba despidieron a un médico por brindarle remedios a un niño con leucemia. El doctor Medardo Ávila Vázquez fue despedido de la clínica privada Carafa en la ciudad de Córdoba. Llevaba 18 años trabajando como jefe del servicio de neonatología y pediatría. El motivo fue haber comprado un medicamento llamado Deltizona para el tratamiento de un niño con leucemia. La respuesta enviada por uno de los hijos de los dueños fundadores de la clínica fue: "Esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad". Travesticidio. A 2 años de la sentencia histórica por crimen de Diana Zacayán, se cumplieron 2 años de aquel fallo histórico en el que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el travesticidio de la activista travesti y defensora de derechos humanos Diana Zacayán. En su veredicto, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género. La CGT pidió doble indemnización para los despedidos por LATAM. La CGT manifestó su preocupación por los 1.700 puestos laborales que pueden perderse en LATAM Argentina tras conocerse que la aerolínea no seguirá operando rutas de cabotaje en el país, y le recordó a la empresa que aún rige la doble indemnización. Otorgan bonos de 5.000 a 41.000 pesos a profesionales de la salud de hospitales y organismos descentralizados. El Ministerio de Salud de la Nación dará incentivos para capacitación mensual no remunerativos de entre 5.000 y 41.000 pesos a residentes y a sus jefes de especialidades básicas, terapia intensiva infantil, neonatología y epidemiología, que están cumpliendo un programa de formación del Sistema Nacional de Residencia de Hospitales Nacionales, jurisdiccionales, provinciales y organismos descentralizados. 1.581 nuevos casos de coronavirus, suman 42.785 personas contagiadas y 12.728 recuperadas en todo el país. Y Barbie Recanati se hace presente en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos con Teoría Espacial. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, un momento de columna, la primera columna de la semana, el que abre el juego de nuestros compañeros y compañeras de la retaguardia que se suman a modo de columnistas es el doctor Alfredo Grande, que ya está en línea para meterse en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo va, Alfred? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, ¿de qué la vamos hoy? En realidad hay dos temas que yo creo que están directamente relacionados, que es el tema de Vicentín, sí, y por supuesto el tema del COVID-19, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, si bien no puedo decir que estoy actualizado 100% con el tema, creo que Vicentín muestra las limitaciones del progresismo, que ya hemos sufrido durante mucho tiempo, para políticas, digamos, activas de intervención económica, intervención política, ¿no? Las idas y vueltas con Vicentín, creo, y Vicentín es, digamos, ni siquiera lo más representativo del sector, muestra realmente, ¿no?, que cada vez que aparece una decisión política de esa naturaleza, como fue en su momento cuando Grabois habló de la reforma agraria y demás, aparecen todas las claudicaciones del progresismo, que lamentablemente es lo más a la izquierda que tenemos. Si algo trágico nos pasa, voy a hablar de la Argentina porque salgo poco, que lo más a la izquierda que tenemos es el progresismo, ¿no? Por eso un aforismo mío dice que el kirchnerismo es la mayor izquierda que el kirchnerismo pueda tolerar. Uh-huh. Todo lo que es a la izquierda es tomado en este momento como, bueno, sos trosco, sos gorila, sos lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Y como, perdón, que la izquierda posible, sí, es el progresismo. ¿Y que vos a la izquierda partidaria, digamos, en qué categoría la ponés? Yo a la izquierda partidaria la pongo como izquierda, obviamente. Sí. No es otra cosa. Lo que pasa es que la izquierda partidaria está denostada desde parte de la izquierda y además desde toda la derecha. Uh-huh. O sea, hay compañeros de la izquierda partidaria que han tenido intervenciones brillantes en muchos debates. Sin embargo, sigue siendo todavía, para gran parte del progresismo argentino y para toda la derecha, algo nefasto, ¿no? Si yo hice una versión de Aurora diciendo que el ala es roja, ¿no?, que el ala es azul, y el famoso tema del rojo, de lo rojo, del trapo rojo, ¿no?, de por qué no te vas a Cuba y cosas por el estilo, sigue vigente. Uh-huh. De alguna manera el progresismo se enfrenta mucho más con la izquierda que la derecha. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, pongamos en el caso de Vicentín, se habla de una expropiación, de una nacionalización, y ya está cuestionada desde dentro del progresismo, no desde afuera. No es que viene, qué sé yo, los anarquistas, los trotskistas, los comunistas, y cuestionan eso. No, lo cuestiona dentro del propio progresismo. Así que creo que el progresismo, que en Argentina se llama peronismo, se puede llamar de otra manera, pero se llama así, ha sido siempre un obstáculo para radicalizar cualquier modificación profunda de la estructura social y económica. Lo vemos con la negociación de la deuda externa. Siguen dando vueltas, y sí, si no, si la revisan, si no la revisan. No la revisaron nunca, ahí quedó. Podemos ampliar el tema de los agrotóxicos autorizados durante el progresismo liberal del menemismo, y ahí llegó para quedarse. Podemos decirlo en la ley de entidades financieras, que sigue, ahí quedaron para quedarse. Es decir, que de alguna manera, cuando hablamos de progresismo en Argentina, tenemos que incluir dentro de ese progresismo al peronismo. ¿Cuál es un hecho maldito, otro hecho maldito del país burgués, ¿no? Ahora, este posibilismo, digamos, esta tendencia de las últimas décadas a hasta acá se puede llegar, más no se puede hacer, es ¿se puede decir que sea producto también del fracaso del bloque soviético, o es simplemente que siempre fue un sector así, que pensó así y que actuó así? Mira, el bloque soviético cayó por sus contradicciones internas, muchas de ellas inficionadas del imperialismo, concretamente la famosa Guerra de las Galaxias y la Guerra Fría, que consumió recursos infinitos, ¿no? Que una cosa es un imperialismo. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la teoría de los dos imperialismos, ¿no? Uh-huh. Pero yendo a nuestra América, hubo un montón de experiencias de izquierda, por Cuba, una de ellas, y Venezuela. Venezuela, con Chávez, era el socialismo del siglo XXI. Entonces, cuando nosotros, algunos dicen no seamos como Venezuela, se refieren explícitamente a eso. No queremos una experiencia socialista en América Latina. Chile terminó con el asesinato de Salvador Allende. Otros terminaron como Evo, Lula y demás, siendo expulsados de maneras absolutamente reaccionarias y fascistas. Ahora, hay un montón de pensadores que pretenden todavía conciliar la democracia con las formas de la democracia con formas de progreso social. No sé si leíste el manifiesto liminar de los intelectuales K. Es un retroceso absoluto, ¿no? Porque vuelven a plantear una especie de democratismo nacionalista, una democracia radical, parece que tuvieron alguna nostalgia de Alfonsín, y como si el kirchnerismo no hubiera pasado. O sea, porque si todo eso que ellos dicen fuera posible, el kirchnerismo hubiera logrado realmente un cambio revolucionario en la Argentina. No digo la revolución, pero sí un cambio revolucionario, que claro, tampoco es tan complejo, porque en definitiva nacionalizar el comercio exterior, bueno, ya lo hizo Perón, digamos, que no era ningún revolucionario. O sea que hay cuestiones de sostener como ciertos resortes de soberanía, ¿no? En la medida, bueno, en la columna anterior hablábamos de patria sí, pandemia no, que están absolutamente alterados actualmente, ¿no? Vicentín no es ni siquiera la más importante de las empresas del sector de alimentos, ¿no? Es una más. Entonces, desde ese lugar, empezar a pensar alguna vez en serio que la izquierda tiene, no como enemigo fundamental a la derecha, que desde ya lo tiene, pero que lamentablemente, y en la década del 70 se vio ya en una dimensión mucho más trágica, a la forma de progresismo. Porque la forma de progresismo es, por ejemplo, la fórmula más conocida, capitalismo serio. De eso no habla nada el documento de los intelectuales K. Por ahí deslizan críticas al capitalismo, pero la mayor experiencia política y cultural, diría, del kirchnerismo, era una experiencia capitalista. Entonces es muy difícil, viste, suponer que el COVID-19 o el COVID-1984, como yo lo rebauticé, va a cambiar esto. Es decir, justamente lo que le va a dar es otra forma, y lo estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, es más importante el número de contagiados que el número de desocupados. Las estadísticas son todas de contagiados, fallecidos e internados. Ahora, de personas en situación de calle, que no pueden comer, que no pueden vivir, que no tienen ninguna posibilidad de comer, no hay estadísticas. ¿Por qué no hay estadísticas que digan, cerraron 2 o 3 o 4 panaderías, cerraron 5 o 6 bares, cerraron 7, bueno, ¿por qué no se hacen esas estadísticas? Porque todas las estadísticas y todos los indicadores y todas las malditas curvas son de infectados, muertos, internados, recuperados, todo gira alrededor de eso. No hay estadística de otras cosas. Entonces yo creo que ahí realmente hay una captura reaccionaria, y lo he dicho, lo voy a seguir diciendo, aunque nadie más me escuche, de esta epidemia, a los efectos de mantener una disciplina social que en otros tiempos hubiera exigido posiblemente una masacre, ¿no? En este momento no, exclusivamente porque, bueno, todo el mundo está con el mandato del aislamiento. Y una cosa que quería agregar antes que sea demasiado tarde, es que el gran fracaso de esta campaña, de esta cuarentena, es que además de preventivo, el aislamiento es obligatorio. La cosa es que lo obligatorio, desde el punto de vista de la subjetividad, funciona solamente por temor. No es casual que se la pasen diciendo, bueno, miren en Inglaterra, miren en Europa, miren los cadáveres en Ecuador y demás. Todo para temor. O sea, si vos salís a la calle, estás preparado para encontrar cadáveres en la esquina de tu casa. Y en realidad las únicas conductas que cambian, que irrumpen en la cultura, son las conductas que son apropiadas por el deseo. O sea, si hubieran logrado, que no se logra, por supuesto, con los discursos represores de Bernie, ¿no? El deseo del aislamiento, claro, otro gallo cantaría. Uh-huh. Entonces no es lo mismo que vos estés aislado por espanto, que estés aislado por amor, incluso por amor a uno mismo, ¿no es cierto? Bueno, no, se optó de entrada nomás por esto del enemigo invisible, la guerra, el enemigo sin rostro, no es el momento para ideologías, esto es objetivo, lo que dijo Bernie con, creo que con la periodista esta Irina Hauser, fue terrible, ¿viste? Terrible, ¿viste? Liberaron a criminales, liberaron a asesinos, ¿viste? Toda una cosa. Entonces uno está aterrado, y yo creo que vos, como periodista, y en la retaguardia creo que seguramente es conocido, que en realidad la gente que no sale, sale por miedo. Es decir, se queda en su casa porque está aterrorizada y prefiere sufrir solo o sufrir acompañado y contagiarse. Pero eso tiene patas cortas. Tarde o temprano, digamos, hay algo que todavía está inscripto en nuestra humanidad, que se, algunos llaman libertad, otros llaman lo libertario, otros llaman lo rebelde, que se impone. Entonces, lamentablemente, qué sé yo, un día como ayer me dijeron que estaban plazas, me dijeron porque yo no salgo, ¿no? Que había plazas y lugares públicos llenos de gente, un día de sol y demás. Es decir, a los chicos no los vas a tener secuestrados con pantallas digitales y demás. Lamentablemente, para estos gobiernos, socialdemócratas, progresistas, centro-derecha, ni que hablar del fascismo, lo único que pueden arbitrar es el temor al enemigo invisible o visible. ¿Te acordás de la doctrina del enemigo interior? Sí. Y bueno, pero sigue funcionando. Ahora el enemigo es el virus. Y siempre estamos corriendo detrás de los terribles peligros que nos acechan si no hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Obviamente yo, porque me han dicho muchas veces que estoy en contra de la cuarentena. No, de la cuarentena no. Ahora, de una cuarentena sostenida solamente en el terror, en el espanto, en el miedo, en la amenaza, sí, totalmente en desacuerdo. Yo creo que puede haber una cuarentena sostenida desde el deseo, desde el amor, desde la profunda convicción. No voy a decir desde la conciencia revolucionaria porque me van a internar, pero acordate el periodo especial. Acordate el periodo especial en Cuba. Hay mucha gente que no sabe lo que es el periodo especial en Cuba, lo que fue. Uh-huh. Y se sostuvo el periodo especial, pero no desde el terror, sino desde el amor revolucionario. Eso es lo que no hay. Alfredo, sí. Nombraste algo así como muy al pasar, pero no quiero dejar que pase así como sin nada, porque a mí me viene llamando la atención. Nombraste la nostalgia de Alfonsín, ¿no? Y es algo que vengo escuchando como recurrentemente desde Alberto Fernández, que lo nombra incluso este fin de semana, luego del banderazo en varios lugares del país. Subió un video a su tweet, a su Twitter, donde el que habla es Alfonsín, un discurso que se refiere a un hombre que, exhausto de caminar por la nieve, duda de poder continuar ante las inclemencias del tiempo. Así es como lo describen. ¿Qué onda que la recurrencia esta de Alfonsín en el discurso de Alberto, que ya de por sí podemos llegar a ver similitudes en cuanto a la apariencia, ¿no? Se va a parecer más que Ricardo, Alberto Fernández, se va a parecer más que Ricardo Alfonsín. Y debe ser una mezcla entre Chopra y Marx, qué sé yo. Alfonsín fue el paradigma, y por eso ganó las elecciones, de que con la democracia se come, se cura, se educa, y que el preámbulo de la Constitución era algo así como el santo sudario o el santo grial, no sé, ¿no? Justamente, y viene muy bien tu pregunta, incluso hasta te la agradezco tu comentario, porque el colapso de Alfonsín siempre fue por Alfonsín. Alfonsín hizo un golpe de Estado. Y el que hizo el golpe de Estado Alfonsín tiene nombre y apellido, Domingo Cavallo, que después llevó, que fue el que llevó Menem. Uh-huh. Y en la Argentina no hemos todavía elaborado el periodo del menemismo. Es decir, yo dije por ahí alguna vez que sin Menem no hubiera habido Macri, nunca. Es decir, Alfonsín no pudo terminar ni siquiera su etapa socialdemócrata, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estaba la iglesia en contra, porque estaban los sindicatos en contra, porque estaba el poder político en contra, y cuando fue lo de los indultos, obediencia de vida y punto final, se le pusieron en contra, lo mismo que estaban en contra de anular el poder militar. Ni siquiera la CONADEP, ni siquiera Néstor Kirchner la reconoció la CONADEP. Entonces realmente creo que sí, que Alfonsín, para un demócrata, ni siquiera digo tibio, para un socialdemócrata es un ídolo, es el ideal, ¿no? Porque bueno, lo que importa es que la palabra democracia sea el ideal de las masas. Ahora, si vos hablas de democracia, en vez de democracia decís dictadura de la burguesía, te matan. Pero la democracia, tal como la conocemos, y tal como ahora queda en superficie, que era democracia de los capitales, que son los únicos que se han unido, porque los proletarios parece que no demasiado, es una dictadura de los burgueses. Ahora, que claro, cada vez hay menos burgueses, pero tienen mucho más poder que antes. Entonces, bueno, ahí aparece Vicentín. Vicentín es como, viste, el Nacional B o menos, la vena metropolitana. Ahora, el enemigo público es Vicentín, no es Vicentín. Hay un montón de vicentines, pero hay que reconocer que Alfonsín, incluso el primer Helbar, llevó a esta ilusión de que dentro del marco democrático del capitalismo, capitalismo industrial, capitalismo financiero, pero capitalismo, se podía vivir bien. No se puede vivir bien. Tarde o temprano los intereses estallan. No nos hemos recuperado del menemismo. Menem tuvo neumonía y todavía no se murió, es una cosa de loco, ¿viste? Es preocupante, ¿viste? Además se va a morir, va a seguir votando en el Senado. Yo creo que eso es también un tema de Estado. Bueno, Alfred, te mandamos un abrazo y te escuchamos esta noche junto a Irene Antinori haciendo Sueños Posibles a las 21. ¿Algún anuncio de lo que va a haber? Sí, va a estar Guillermo Siesa, que es un gran historiador de... Está en Darío Santillán, Corriente Nacional, hablando un poco de todo, ha hecho un trabajo muy importante, hace permanentemente, tiene una producción muy importante, y casi seguro que va a estar Jorge Rulli, con un enfoque sobre el socioambientalismo realmente muy importante. Digo, creo, porque todavía Jorge no me contestó el último audio, pero confiamos en las masas. Un abrazo. Fuerte abrazo. Y escuchábamos a nuestro compañero Alfredo Grande y una recomendación que se me vino a la cabeza ya que hablaba de democracia, un documental que se llama ¿Qué democracia? De Patricio Escobar, el mismo que hizo La crisis causó dos nuevas muertes, que bueno, que es interesante. ¿Qué democracia? Para reflexionar un poquito sobre lo que decía recién Alfredo Grande. Por el bien de ambos, ¿sabes? las rejas y ellas me separan. Nos venís siguiendo en el aire de La Retaguardia en esta cuarentena, es probable que ya sepas más o menos quién va musicalizando de nosotros y nosotras la mañana, de acuerdo a la música que va sonando. Si nos conoces un poco, sabes que hoy está musicalizando nuestro compañero Andrés Mazzotto. Y estábamos escuchando a Fan People con Si Pudiera. Hay un montón de organizaciones sociales, de clubes de barrios que están en estos tiempos haciendo bocha de tareas sociales. Digo, pienso en los clubes de barrio haciendo ollas populares, pienso en un montón de gente, pienso en el sodero que nos trae el agua y la soda acá a la retaguardia, que con el resto de los choferes hizo una movida para que sus clientes, cuando reparten la soda y el agua, les puedan dar algo de ropa, previendo el invierno que ya llegó. Empezaron a hacer esto hace un mes más o menos. Bueno, también las cooperadoras de las escuelas están en esa. Queremos compartirles este audio desde el querido Rogelio Irurtia. Es momento de ayudar. Cooperación escolar. Para poder sostener la ayuda solidaria, la única forma que tenemos es la colaboración de todas las familias. Podés acercarte a ayudar los días de entrega en el armado y la entrega de bolsones o con donaciones de alimentos. También podés colaborar monetariamente por transferencia bancaria para poder sostener esta ayuda en el tiempo. Consultas cooperadora.rogelioirurtia@gmail.com. Si no tuviste tiempo de ir a buscar la virome. Otra vez, cooperadora.rogelioirurtia@gmail.com. Gracias. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Para participar en el día de hoy es: ¿cuál es tu programa de radio favorito de la historia? Y nos escribís o nos mandás un mensaje de voz al 11-31-81-31-26. Bueno, a ver, espérate, ya voy a los mensajes, que tenemos mezclados algunos que tienen que ver con la consigna y otros que no tienen que ver con la consigna. Espérate. Te espero. Ah, acá tengo a Rodrigo de Floresta, ¿dónde está? Ahí está, que dice... no, en realidad no contesta la consigna, perdón. Dice: Alberto fue funcionario de Caballo, se quedó con lo de Alfredo. Los giros de la historia, dice. Claro, Alberto fue funcionario de aquel ministerio de Domingo Caballo, ¿sí? Uh-huh. Yo había encontrado acá, mirá, la cortina con la que te decía que me levantaba todas las mañanas y que en invierno me daban ganas de... Sí. Yo escuchaba esto, sabía que me tenía que despertar. Claro, pero pará, tenías que amanecer con esto bailando, los piecitos se te mueven solos. Claro, totalmente. Pero aparte de la ternura de la letra. Como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. Él lleva un sueño lindo y pequeño en un bolsillito, que cada día con alegría quiere estrenar. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Bueno, lo religioso lo había olvidado. Pero era un gran comienzo de mañana escuchar a Héctor Larrea haciendo rapidísimo. Porque Ahora que es cubano el chabón, ¿no? Que canta. Andá a saber por qué. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa. No, yo iba a la escuela nada más, no era tanto. Es más, vivía a una cuadra de la escuela. Vivía a una cuadra de la escuela. ¿Es mejor o peor vivir cerca de la escuela? No, está muy bien. ¿Está bien? A mí, está muy bien, y claro. Bueno, a mí me traía algunas ventajas. Por ejemplo, yo iba a doble turno, porque iba a una escuela judía, entonces a la mañana aprendía todo. Pero, no era porque era una escuela judía, era porque era una escuela de doble escolaridad, Fer. Bueno, pero porque por la tarde aprendíamos hebreo y todas esas cosas. Está bien. Y entonces iba, me venía bien porque iba a la... volví a mi casa para almorzar. Estaba bueno eso, claro. Comer la comida de la vieja rápidamente. Pero también pasaba que cuando faltaba o algo, o no tenía ganas de que me encontraran, me sonaba el timbre ahí de cajón, porque todo el mundo sabía que vivía ahí. Y entonces era la primaria igual. Era la primaria, sí. Por suerte solo la primaria, después... la secundaria de Hipólito Vieites me volvió más una persona normal. Y después la otra cosa que tenía, que me venía muy mal, era que al lado de la escuela estaba el negocio de mi viejo. Y eso era muy feo, porque, o sea, salía de la escuela y ya lo tenía mi viejo ahí medio vigilante. No estaba muy bueno eso. Esas son las cosas que me acuerdo. Bueno, no importa. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Let's raise our glass, all two, to all the things I've lost. Escuchábamos Lost on You de LP. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, nos metemos en la última entrevista de la jornada de hoy, de Hasta que vuelvan los abrazos, y lo vamos a hacer con una amiga, también en este caso con una amiga. Caos en la Red, con K, es uno de esos medios alternativos de alcance mundial, con la verdad una cantidad de visitas difícil de pasar en parámetros argentinos para un medio alternativo, muy visitado. Seguramente quizás tenga que ver, no sé, con que nunca lo charlamos, pero con que no está tan atomizado el sistema de medios alternativos como lo tenemos aquí en la Argentina, que somos como muchos y muchas, y entonces nos dividimos el alcance de la alternatividad en lo comunicacional. Diana Cordero es una de las personas que participa de Caos en la Red, y tiene esa costumbre con la que algunos de nosotros también soñamos, de en algún momento de la vida ser un mitad Madrid, mitad Buenos Aires en el año. Y llegó hace unos días a Buenos Aires, y a mí me sorprendió que me dijera que llegaba contenta cuando nosotros estamos sintiendo que llegamos al peor momento en lo que tiene que ver con la pandemia. Viniendo de Madrid, que todos sabemos que la pasó mal, me parecía como extraña esta sensación. Entonces le dije, más que seguir charlándolo por acá, charlémoslo al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, y así es que la tenemos a Diana Cordero en línea. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, contenta, contentísima de estar en Buenos Aires. Qué loco, ¿no? Todos nos queremos ir y vos te querés. No, fue una pesadilla. Fue una pesadilla lo de Madrid. Sí, fue una pesadilla lo del Estado español en general, y justo estábamos en el lugar central, en el foco, que fue Madrid. Fue donde se registró, hubo momentos, el 60% de los casos, y vos sabés que no es lo mismo estar tipo de a pie común así, que estar metida en los medios, muy vinculada a los movimientos sociales, siendo referente, esto que decías, tuvimos cerca de 5 millones de visitas en marzo y en abril. Uh-huh. O sea, fíjate la cantidad de gente que nos seguía y nos llamaba y nos mandaba videos y audios, y nos pedían por favor que ayudásemos, y había sido a difundir, ¿no?, a denunciar, y fue todo muy loco, porque esta catarata, digamos, como que esto fue lo que se vivió. El 11 de marzo la OMS dicta muy tardíamente, decreta pandemia, muy tardíamente, en esa cosa absurda y corrupta y desastrosa de la OMS. Uh-huh. Y recién el día 14, y con 6.000 casos, dicta Pedro Sánchez el estado de alarma, que equivale, yo no sé aquí exactamente cómo fue, qué hubo acá, fase 0, fase 1, qué se decretó aquí. No, arrancamos con la fase 1 directamente, que fue el aislamiento. Ah, perfecto, muy bien. El aislamiento social preventivo, digamos. Claro, pero sé que con muy pocos casos aquí. Claro, viendo lo que estaba sucediendo en Europa, creo que se adelantó todo el proceso aquí en la Argentina. Claro, vos fíjate que tenemos prácticamente la misma población, uh-huh, España que Argentina, son 45, 47 millones. Y realmente, cuando decreta el 14, teníamos más de 150 personas muertas y cerca de 6.000 casos de personas infectadas. Y ya estaba imparable, ¿sabes? Como uh-huh, se dice aquí y en todos lados, que lo que ves hoy es la foto de hace dos semanas. Claro. Entonces, a partir de ahí fue imparable, ya veníamos recibiendo, antes de que se dictara el estado de alarma, unidad de cuidado intensivos, UCI se llaman allí, colapsadas, uh-huh, en Madrid. No había trajes de protección individual, los EPI, los equipos de protección individual. De hecho, fíjate que al día de hoy tenemos más de 52.000 personas de sanitarias, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal técnico de los hospitales, más de 52.000 infectadas. O sea, mira la envergadura de lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, cuando por presiones económicas no se quería cerrar, se decreta el estado de alarma, pero ya era tarde. Uh-huh. Ya era tarde y empezaron a aparecer cifras estremecedoras de, era lo que decía, es como si todos los días chocaran tres aviones. O sea, llegamos a tener 950 personas muertas un día. Por día. Exacto. Uh-huh. Entonces, y bueno, 250.000 personas infectadas. Sí. Luego se hizo un estudio de prevalencia muy bueno, un muestreo muy bueno, y se sabe que hubo 2.700.000 personas. Pero viste que siempre, por la poca factibilidad de realizar los testeos y porque hay mucha gente asintomática, quedó en 250.000, digamos, claro, oficiales. Vos sabés, Diana, que cuando yo recibí tu mensaje el día viernes, no te lo pregunté después, te lo pregunto ahora, pensé que quizás nos habías estado escuchando en la mañana del viernes, porque justamente yo había hecho una referencia crítica a una declaración de el intendente de Hurlingham, que dijo que en España e Italia se entregó a los viejos, y a mí me sonaba a barbaridad, aún sabiendo lo que pasó, la definición me sonaba como muy tremenda, además de poco diplomática. No sé. Fue peor. Se entregó la vida de la gente adulta mayor, se los masacró, se los dejó morir a sabiendas. Fue una masacre, realmente tuvo características genocidas lo que se hizo. O sea, esto yo lo puedo asegurar porque lamentablemente, y por suerte por un lado, pero lamentablemente, pude ver videos de gente dentro de los establecimientos geriátricos que había. Decían, esta persona está agonizando, bueno, este murió hoy a la mañana, pero hasta mañana no lo vienen a buscar. Estas cosas tremendas que teníamos obviamente que decidir que eso obviamente no se iba a publicar, pero sí presentábamos denuncias, ¿no? Uh-huh. Pero no publicamos ningún tipo de material gráfico, audiovisual, etcétera, que fuera tan chocante. Realmente esto sucedió. Vos sabés que se dio la orden, hubo orden de no recibir a las personas adultas mayores de las residencias, de los geriátricos, en los hospitales. Llegaban a los hospitales porque algunas personas decían, no, vamos a llevarlo al hospital. Y en el hospital se los despachaba de nuevo al geriátrico con un kit, porque estaban muy graves, para ir durmiéndolos. Yo te envié una nota, un artículo de Guillamón, que justamente se llama morfínicos o mórficos, según el país, y era la gente a la que se despachaba con un kit para ir durmiéndolos, o sea, para que sufrieran lo menos posible, pero matarlos. Esa gente, no te digo toda, pero mucha hubiese podido sobrevivir. Claro, estamos en el campo de la especulación, pero fue muy grave. Lo que pasó con las personas adultas mayores fue muy grave. Vos pensá que en Europa la mitad de las personas fallecidas son las personas de geriátricos. Entonces, ¿se los entregó? No, fue peor, se los asesinó. Y me hago cargo de lo que digo porque esto está en investigación judicial. En España ya se han publicado los protocolos enviados por Sanidad de Madrid, por la Secretaría de la Sanidad de Madrid, a todos los geriátricos para decir que no se iban a trasladar, a los hospitales para que no recibieran a la gente adulta mayor, y bueno, y hubo que seleccionar camas, pero esta gente ni siquiera se le dejaba ingresar al hospital. Uh-huh. Esto es así. Estamos escuchando a Diana Cordero, ella es comunicadora de Caos en la Red, un portal de noticias alternativo en España, que digamos nadie puede acusar, justamente veníamos hablando del posibilismo, nadie puede acusar de ser de esos medios que están digamos cerca de los gobiernos progresistas. Justamente lo que me pasa con España es que me rompe con un análisis, porque aquí uno cuando compara la situación de América Latina, vos decís, bueno, los gobiernos más de derecha hicieron un desastre y están viviendo situaciones desastrosas como Brasil y Chile, los gobiernos más progresistas, con las comillas que cada uno le quiera poner más o menos resaltadas, como el argentino, la parece estar llevándola un poco mejor, pero cuando te vas a España te encontrás con que era un gobierno teóricamente progresista e igualmente la cosa se le desmadró. Bueno, en realidad, como quienes gobiernan en Europa son los grandes poderes económicos, y el PSOE con Pedro Sánchez no es la excepción. El PSOE puede tener algunas medidas sociales, etcétera, pero en lo económico prácticamente no hay diferencia. Uh-huh. O sea, el tema de ayudar a las grandes empresas, a los bancos, a los fondos buitre, a lo que sea, es moneda corriente allí en España. O sea, hay como una falsa idea en el sentido, pero es verdad que quizá con el PP hubiésemos tenido, en vez de 40.000 personas muertas, las cifras oficiales son 28.000, porque son las que corresponden a los testeos PCR positivos. Pero ya el registro civil ha confirmado que son más de 43.000 las personas fallecidas por COVID, sospechosas de COVID con certificado médico. Entonces estamos hablando de miles y miles de personas. Uh-huh. A lo mejor con el PP hubiera sido, qué sé yo, como en el Reino Unido, o viste, la derecha hubiera hecho más desastre. Pero efectivamente Sánchez se pedía a gritos. De hecho, te voy a dar un dato. El 24 de febrero, yo, en vista de los avisos que nos mandaban médicos y médicas de Italia y nuestros colegas comunicadores y comunicadoras de Italia, nos avisaron, mucho cuidado que la cosa se salta así, y yo, como tengo más de 60 años, me confiné el 24 de febrero y Sánchez dicta el 14 de marzo. Mirá el tiempo. O sea, ya teníamos datos. ¿Cómo es que yo sabía más que el gobierno? Obviamente no. Claro. Fue una elección en base a cuestiones económicas. Uh-huh. Es clarísimo esto. Entonces, bueno, no, ya te digo, me confié en el 24 de febrero y fue yo graficaba todo con los muertos caen por la ventana. La sensación fue muy fuerte y empezaron a fallecer personas allegadas. Colapsó la funeraria municipal, hubo que contratar el Palacio del Hielo 1, que es una pista de patinaje, el Palacio del Hielo 2, el no sé qué de otro lugar de Majadahonda, para meter los cuerpos, y se tenía que ir hasta 400 kilómetros para la incineración, porque no había espacio desde Madrid hacia afuera, estaban colapsados por la cantidad de gente fallecida en Madrid. Entonces, bueno, esto dio lugar a una serie de cosas muy locas, ¿no? Como que no apareciera la gente, y con lo traumático que esto significa. Vos sabés que con la COVID llevan a la persona, allá por lo menos, llevaban a la persona, siempre y cuando no fuese mayor, adulta mayor, llevaban a la persona, quedaba hospitalizada y a lo mejor moría, y el familiar no tenía noticias, no volvía a saber de esa persona, y luego le demoraban hasta 3 semanas en entregarle las cenizas. ¿Cuándo se lograba esto, no? Porque se descontroló todo. O sea, cuando decimos el primer mundo, eso no fue, fue el octavo. Fue el octavo. Se mostraba Perú como, mirá lo que pasa en Perú. Sí, un poco más maquillado, pasó en Madrid. Uh-huh. Diana, Giselle Rivaloff te saluda. ¿Cuál es la situación que se está viviendo ahora? ¿Cómo? Discúlpame, se cortó. ¿Cuál es la situación que se está viviendo ahora en Madrid? Bueno, ahora y desde hace un tiempo en Madrid está como esta nueva normalidad que le dicen, así se lo denomina también así, prácticamente sin ningún tipo de restricciones, si bien la Comunidad de Madrid demoró un poquitito más porque realmente sigue habiendo personas infectadas. 200, 300 casos, hubo algunas personas fallecidas, y hay brotes todo el tiempo, ¿no? Estos rebrotes que aparecen y los sofocan. Pero el tema es muy fuerte porque no se ha reforzado la sanidad pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, va a ser un mega hospital para cuestiones virales, pero no refuerza la atención primaria. Le ha dado de baja los contratos que se habían hecho por la COVID, que en medio de la pandemia algunos caducaban y la gente se iba, o sea, fue un desastre, y sigue siendo un desastre la gestión, pero esto está pasando quizá en toda Europa, ¿no?, lo de los rebrotes. Y la situación económica es un desastre. Hemos visto, que supongo que acá llegó, la cantidad de las filas para la comida, para que les entregaran alimentos en los barrios de Madrid, o sea que también está es un desastre, ¿no?, lo económico allá. Uh-huh. Y el desempleo. ¿Y la acción del Estado para mitigar desde lo económico? Porque aquí nos andamos quejando de que hay 10.000 pesos nada más en algunos casos, en la mayoría, y que el Estado se hace cargo del 50% del sueldo de los asalariados en las pymes. ¿Allí el Estado actuó en la misma línea o repartió un poco más de plata? Bueno, mira, allí lo único que hubo fue que dijeron que había que consensuar con los dueños o dueñas de las viviendas para el pago de alquileres, que fue, por ejemplo, lo que hice. Pude pagar un poco menos el alquiler de allí. Y, por otro lado, entregó algo que se llama ERTE, que es expediente de regulación temporal de empleo, para que las empresas que tenían que cerrar se les pagaba el 75% del salario. Salvo eso, recién ahora estaban con este tema de que se iba a pagar, que se va a pagar una especie de renta básica de 400 y pico de euros, hasta 1.000 según la cantidad de personas que existe en el hogar. Fuera de eso no hubo absolutamente nada. Uh-huh. Por eso las filas de la gente desesperada, porque no tenía qué comer. O sea, las barriadas más populares, pero no dentro de la capital. O sea, y ni siquiera barriadas de villas de emergencia, no, nada de eso. Sino los barrios un poco más humildes, no de alta renta, pedían desesperadamente comida y las filas eran interminables. Pero no se hizo tanto cargo el Estado, que algo se aportaba para los bancos de alimentos, sino las ONGs de ahí, repartiendo, y bueno, y todas y todos colaboramos. Yo me la pasé donando para que se compraran alimentos, se repartiera. Así que, Diana, al panorama que nos contabas recién de lo que se vivió hace un tiempo atrás, ahora hablas de rebrotes. ¿Cómo analizás cómo pudo actuar el Estado para controlar la pandemia de alguna manera, más allá de los rebrotes que estás diciendo? ¿Cómo lo ves? No hay. A ver, de alguna manera, muchas de las personas que más o menos padecimos esto muy de dentro, que estábamos inclusive con gente sanitaria y tal, hemos estado hablando que la apertura fue muy rápida, pero fue muy rápida en todos lados, se estaba abriendo teniendo casos todavía circulando. Lo que hay fuerte, que es muy importante, es las movilizaciones en favor de la sanidad pública y en repudio a la privatización, porque se pagó muy caro. Eso de que también, como va a pasar aquí, que también colaboró la sanidad privada, en realidad la sanidad privada ocupó un porcentaje y llegó a cobrar en Cataluña 46.000 euros por cada cama ocupada en terapia intensiva con personas de COVID. Entonces, se está pidiendo que se vuelva atrás con las privatizaciones, que se refuercen los planteles. Hay mucho movimiento de la gente y de los colectivos de personas, personal sanitario, pero sobre todo de pacientes, ¿viste?, de personas afectadas. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, no sabemos. Si yo te dijera, mirá, tendrían que haber hecho así, asá, sí te puedo decir, tendrían que haber cerrado antes, eso desde luego. Pero la pospandemia, cómo se gestiona, creo que nadie sabe, porque esto de ya se camino al andar, nunca mejor dicho. Claro. No sé. Diana, ¿qué podés decir a propósito de las secuelas que quedan, digamos, en el inconsciente colectivo y también en las subjetividades de las personas después de vivir esto que calificás como una masacre? Bueno, vamos a dividir. Por un lado, alertar que además de las secuelas físicas, que son muy graves en muchos casos, a nivel de las secuelas en lo psicológico, en lo emocional, por eso digo, vamos a dividir. Por un lado, hay todo un grupo, sobre todo de gente muy joven, que se lanzó a aquí no ha pasado nada, aún con mucha gente fallecida. Entonces, hay otro grupo de gente que tiene como clara conciencia, que es el personal sanitario, las personas que fueron afectadas, las familias o personas o amigas de la gente afectada o de la gente fallecida y gente mayor, digamos que son los grupos de riesgo. En este caso, es muy difícil pensar en salir. A mí me cuesta. Uh-huh. Es verdad que llegué aquí, estoy en la cuarentena, esta obligatoria que hacen las personas que regresan, ¿no? De 14 días, de no ni siquiera abrir la puerta de la casa. Pero también una se pregunta cómo vamos a hacer. Hubo todo un grupo que le costó mucho salir, inclusive gente joven, no la mayoría, pero gente mayor con hijos jóvenes, o sea, les cuesta. Uh-huh. Creo que esto va a traer un profundo cambio y secuelas bastante serias. Esto es evidente en cuanto a lo social, a este temor que queda, a esta desconfianza. Y bueno, esto también viene aparejado y trae también consecuencias en cuanto a las sociedades del control, ¿no? Estamos todos y todas controlados por la aplicación, si podemos hacer o no. Esto se siente mucho más allá, en Europa. Acá un poquitito menos. Tenemos, por suerte, esta cosa más latinoamericana que hace que la eficiencia, por suerte, en eso no esté tan clara. Pero, bueno, creo que tenemos que ver. El desafío es no solo salir del desastre económico y ver cómo nos organizamos como clase trabajadora y como luchadores y luchadoras sociales, sino ver cómo podemos trabajar este tema. Lo que pasa es que hay una cuestión objetiva. Mientras siga habiendo casos, va a haber como un factor que nos va a determinar. Claro, claro. Bueno, Diana, te agradecemos. Nos has dejado preocupados, pero justamente conociéndote, conociendo tus posiciones políticas y tu justamente no ser tremendista ni nada por el estilo, es que decidimos que estaba bueno escucharte y que te escuchara la gente que nos está escuchando también. Te mandamos un abrazo y bueno, espero que no tengas que vivir esa pesadilla aquí, espero que no tengamos no, que vivir. Yo creo que no, porque fue claramente diferente el proceso, esto también hay que aclararlo. Depende un poco de cómo nos cuidemos, pero también va a depender de las medidas que se tomen y cómo, pero no estoy viendo una repetición de aquel proceso. Algunas cosas son parecidas, pero en realidad espero y sí. No estoy previendo ese nivel de desastre. Aquí lo más preocupante parece ser las condiciones preexistentes de vida infrahumana en los barrios populares, en las villas, que hace que la gente... bueno, ayer hice, no hagan esto en sus casas, pero yo vi 3 minutos del programa de La Nata. Uh-huh. Justo agarré una parte en la que una colega iba a una villa, no me acuerdo cuál era, una villa, Villa Insuperable. Uh-huh. Y no, Villa Inflamable, perdón, y hablaba con una familia, con un integrante de una familia que eran todos positivos. Sí. Y estaban en su casa abandonados a su suerte sin uh-huh. que nadie, ninguna autoridad sanitaria los vigilara, con libertad ambulatoria y con el riesgo además de que se pueda producir una suerte de discriminación fascista de parte de la propia población de los barrios si el Estado, si el Estado no actúa, ¿no? Creo que la preocupación mayor en la Argentina es esa, es la de las situaciones preexistentes de hacinamiento y de falta de servicios públicos con lo que vive buena parte de la población en la ciudad. Se nos fue el programa, Diana, te mando un abrazo y la seguimos. Un abrazo, gracias. Diana Cordero, Cordero, visiten Caos en la Red, vale la pena leer muchas de las notas que surgen de allí. Bueno, nos dejó un panorama no tan alentador, ¿no? Ojalá que no vayamos por ese lado y pongamos que estamos solo hablando de Madrid y de paso nos vamos. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalov. Nos vemos mañana a las 10 para seguir haciendo hasta que vuelvan los abrazos. Donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.